escribimos un libro colectivo con Carlos, con Karina Madurey, La Lostología, una especie de reflexión sobre Lost, sobre la serie Lost. Esas series ya tienen entidad filosófica. En Estados Unidos hay colecciones de libros que se llaman Tal Cosa y la Filosofía, ¿no? Los Simpsons y la Filosofía, House y la Filosofía, con el ensayo bien interesante. Y en ese sentido, imagínense que esto ya es. Algo que llama la atención, pero genera un nuevo nivel de lo que es la narración. Director de que el tiempo de cola sea el mismo posible, que el tiempo de atención sea el máximo posible, que la mayoría de los trámites se pueda hacer con internet, que uno pueda hacer, simplificando lo que tiene que ver la interacción con la administración, con la organización, con el Estado. Y eso tiene que ver con el pensamiento de diseño, ¿no? El diseño de servicios. Y también tiene que ver con el diseño de los espacios laborales. Hay toda una movida muy importante de la ergonomía y la arquitectura, que es cómo se tienen que generar los espacios de trabajo para mejorar y maximizar la colaboración. Y evidentemente en la escuela y en la universidad hay que cambiar este formato. El formato uno está adelante y todos los marquitos están así. Esto es una conferencia, auditorios, conferencias, experiencias, etc. Pero en el trabajo que hablamos con Paola ayer, ¿no? Paola, el asunto es volver a las estructuras de jardín de infantes. Hay que infantizar la escuela primaria, la secundaria, pero sobre todo la universidad. Mesas de trabajo, redondas, colaboración, etc., ¿no? En ese sentido, evidentemente, les decía, tenemos marco teórico, tenemos un desarrollo que este es bastante interesante, especialmente para la gente de comunicación, lo llamamos enjambre de ideas, donde fuimos organizando una serie de temas, tecnologías de educación, en este caso, las tecnologías como cultura, las tecnologías libres y abiertas, todo el tema de los consumidores, aprendizaje, virtual, artesanal, etc. Bueno, este cuadro lo van a ver en el trabajo, que ya está expuesto ahí, tiene muchísimo material que hemos resumido para trabajar en estas cuestiones, ¿no? O sea, se repiensa la escuela, etc. Nos interesa mucho el pensamiento de fusión y la práctica de la fusión. Ayer estuvimos con Carlos, un amigo, a restaurante Rafael, ahí en Miraflores, y ahí tuvimos un poco de experiencia de lo que es esta cocina de fusión. La fusión tiene que ver con la intersección. La intersección tiene que ver algo bueno de acá, algo bueno de acá, lo combino. Puede ser una porquería si no lo sé hacer bien, puede ser una cosa exquisita si lo sé hacer bien. Nos interesa cualquier intersección. Nos interesan las intersecciones exitosas, las intersecciones gratificantes, las intersecciones que empoderan, ¿no? Estamos trabajando mucho con animación, robótica, video, convergencia, etc. El laboratorio tiene una obsesión. Nosotros somos como las amebas. El sueño de toda ameba es convertirse en dos amebas. Entonces el sueño de este laboratorio es convertirse en muchos laboratorios. Ya empezamos a crear laboratorios en otras provincias de la Argentina, en México la semana pasada estuvimos haciendo algo, ahora vamos a ir a Colombia, esperamos también acá en Perú poder plantar la semilla de los mismos laboratorios, de los instalados, etc. ¿No? Y fíjense, lo más interesante, que yo creo que también se veía en el video, estamos trabajando con esto, lo más interesante que veíamos en el video es la cara de emoción, de interés, de atracción, de atrapado en lo que están haciendo, de los chicos. Se juntan la gente del laboratorio con los alumnos de las escuelas. Bueno, acá hay un par de entrevistas que no vamos a ver, porque se va a llevar mucho tiempo, pero son dos entrevistas a Diego Leales, una, y otra es a una diseñadora que colaboró con nosotros. Y básicamente nos manejamos con esto, ¿no? Un enigma, mucha alquimia y desafíos. ¿Y qué tiene que ver? La gente inteligente sobra, los grupos inteligentes casi no existen. Entonces, ¿cómo se hace esa alquimia? ¿Cómo se pasa? ¿No? Del trabajo de los otros a individual a los grupos. ¿Cómo se convierte el diseño individual en el diseño colectivo? ¿No? ¿Cómo se construyen estas organizaciones flexibles, no tipo montaje, tipo lo que se hizo ayer acá afuera, para poder hacer el cóctel? Dicho sea de paso, los comentarios más interesantes que salieron en el hashtag fue: la universidad nos dio un pisco sour muy rico y mucho de terminaron así, y la otra, algo, espero que no se ofenda a la rectora, pero hubo un comentario que decía que parecía que había un ser vivo en su peinado. No sé quién fue el maldicente, porque quedó registrado, lo vamos a pasar a la facultad y aténganse lo que hicieron, ¿no? Que había un ser vivo en su peinado de la rectora. Yo no sé, esta gente no se puede confiar en nadie. Entonces vamos a ir cerrando con el espacio colectivo, con esto que estábamos mencionando recién. Necesitamos muebles especiales para trabajar, que tengan que ver con este estilo, de formato, prototipos. Estos son algunos de los muebles que tenemos. Son muebles con diseño, muebles modulares, muebles encastrables, muebles que facilitan generar este tipo de actividades. O sea, el espacio, el color, la forma, el movimiento, la ergonomía, crear la cosa muy atractiva. Y para resumir, estamos hablando de bandas creativas, ¿no? ¿Qué son estas bandas creativas? Estas bandas creativas, hay unos ejemplos increíbles, a mí me gusta mucho este, busquen en YouTube, en la Science Gallery de Dublín. Para mí es la mejor banda creativa de todas. La Science Gallery de Dublín es una mezcla de exhibición, de hackeo del espacio, de aprendizaje, de innovación, y hacen cosas realmente fantásticas. Forma parte de una unidad que se llama Studio Lab, que concentra 13 laboratorios europeos. Entonces, la innovación no es una salchicha que se hace un día para otro, tiene una temporalidad propia, ¿no? Lo más interesante de las bandas creativas es la escucha profunda. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a hablar, hay que aprender a escuchar. Los psicoanalistas saben mucho de eso, ¿no? Aprendieron la mayoría de los psicoanalistas, somos todos psicoanalistas, somos todos psicoanalizados. Pero lo más interesante es que tiene la escucha profunda. Uno tiene una idea, no sabe si esa va a funcionar o no funciona. Las preguntas más interesantes son las preguntas más raras, más locas, más inesperadas, más impensables, ¿no? Lo nuevo no viene con manual de instrucciones. Eso es, hay que inventarlo permanentemente. Y no se puede decir a nadie ser creativo. Ser creativo es una tontería, como la paradoja pragmática de Maslow. Es espontáneo y nadie va a ser espontáneo. No se puede ser creativo. Eso se va a diseñar. Esos son nuestros productos. Esto que es muy raro que tienen ahí es un dispositivo que hicimos que permite controlar la plastilina y puede hacer música con esto y puede hacer distintos tipos de interfaces, ¿no? Y ahí hicimos todas estas cosas, permite lenguaje, programación, conectores, etc. Hicimos algunos software también, el otro es un hardware, es un software de realidad aumentada, que permite hacer que aparezcan en el espacio, objetos, patrones, etc. Trabajamos muchísimo con estos tableros, hicimos un dispositivo que está disponible ustedes en el sitio, que es un programa que lo que permite es un grupo de Facebook chuparse el grupo. Facebook es maldito, ¿no? Porque Facebook nos deja que es como un agujero negro. Todo lo que entra en Facebook no puede salir nada. Nosotros estamos haciendo la contra del agujero negro. Estamos con la raíz cuadrada del agujero negro. Estamos tratando de sacar la información que es el grupo de Facebook y la metemos en la tabla de Excel. Tenemos el programa disponible ahí, ¿no? Estamos haciendo varias investigaciones que van a ser publicadas fin de año. Una que es muy importante para nosotros es la que estamos haciendo con el Miralambe de AFIT, el cuerpo como interfaz. Estamos permanentemente investigando los espacios de aprendizaje y para ir cerrando y cerrando y cerrando vamos a ver dos cositas más y un video final que me parece que es una buena despedida. Esta es una de nuestras páginas cuando estamos creando un laboratorio en Patagonia o en el centro de trabajo que hicimos. Los que quieran la parte conceptual de esta presentación está en el sitio, se llama La emergencia del medio grupal a partir del talento individual en las bandas creativas, un artículo larguísimo que escribí que lo pueden bajar de ahí. Esa es la parte conceptual de esta cosa. Esta es nuestra home, que la vieron antes. Y acá tenemos algunos materiales que tienen que ver con lo que estuvimos trabajando los últimos años, en lo del proyecto Facebook y la post-universidad, que está en PDF completo dentro de internet. Hay una página del proyecto facebook.com.ar, ahí pueden bajar esta obra. Y en el paréntesis de Gutenberg, que es el libro del año pasado, donde está sintetizada mucha esta información. Esto acaba de salir, es un pack aplicado, tengo uno para desarrollar. De hecho merece dos desarrollados, algún ejemplo. En papel, vieron que la gente es papelófila, de muchas webs, muchos PDF, mucho raro, la gente quiere el libro, el papel, quiere agarrar. Y acá hay un informe, que es el informe de avance del laboratorio, donde está contenido mucha de esta información, también es disponible en el lugar. Pero lo que más me gustó fue que este que regalo que un par de semanas atrás, hay un grupo en España que se llama CEMO98. CEMO98 organiza unos eventos hermosísimos en Sevilla en marzo y hace dos o tres años atrás lo invitaron a Martín Barbero, a Brian Lamb y a otra gente a una forma que se llama Educación Expandida. Acaba de salir el libro Educación Expandida, es un libro pesadísimo en PDF, 35 megas, pero es un diseño exquisito, ese sí que me gustaría tenerlo en papel, es hermosísimo ese libro. Con una diagramación absolutamente maravillosa, con ahí hay artículos de Barbero, de Freire, de Robert Range, de varios que estamos metidos en esta cosa, ¿no? Bueno, llegó el momento de la despedida, me parece que para situarnos bien donde estamos parados, para ver que hay una enorme brecha generacional, que es una brecha más compleja que la brecha de alfabeto generacional, vamos a cerrar con este video, que es una de mis favoritas. Mi abuela es linda, joven. A veces me río y a veces me río con... Esto es una computadora. Yo me acá. 9. ¿Está bien así? Está bien así. Ahí está apagada. ¿Y ahí? ¿Está prendida? X, sí. Pasas. ¿Y cuadrado le pegas al arco? ¿Apagada? ¿Apagada? Prendida. Ya. ¿Cómo se llama el aparato? ¿24? Yeah.